El que tiene que engordar es nuestro mercaba, nuestro campo de energía. Ese es el que tiene que engordar para que en el momento de la muerte seamos capaces de traspasar nuestra conciencia y unirla con la conciencia del otro yo. Es mi deseo unir conciencia de frente con la conciencia del otro yo en el momento de mi muerte. Deseo unir la conciencia de 3D con la conciencia de mi otro yo en el momento de la muerte. Deseo unir mi conciencia con la de mi otro yo en el momento.